actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hace un momento Carlos Angulo nos hablaba acerca del calendario y hoy se destaca el miércoles de ceniza. ¿Qué es el miércoles de ceniza? El padre Pedro Núñez nos habla acerca del miércoles de ceniza y la relación también con los carnavales, ¿no? Finalizados los carnavales aquí en España con el entierro de la sardina. En otras partes, bueno, cada quien se inventa algo para rematar la celebración de los carnavales. A comenzar la cuaresma. ¿Y qué significa la cuaresma? La cuaresma significa 40 días. 40 días en que Jesús se prepara para su ministerio. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. ¿Enseguida después de qué? De su bautismo. Jesús fue bautizado primero. Jesús, como ser humano, se llenó del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para hacer la obra que Dios Padre le había encomendado. ¿Y cuál es la obra que Dios Padre le había encomendado? Salvar la humanidad, salvarte a ti, salvarme a mí. Dar su vida por la iglesia. E invitarnos a nosotros a hacer precisamente lo mismo. Y seguidamente dice la palabra de Dios, estuvo 40 días en el desierto. ¿Estuvo cuánto? 40 días. De ahí la palabra cuaresma, 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Nosotros vivimos como en una perenne cuaresma en este mundo, es decir, vivimos en un desierto. El desierto es para los judíos la guarida de Satanás. Aquí en este mundo, pues Satanás está libre y sabemos bien que está tratando de apartarnos del camino de Dios. Entonces, de ahí la importancia de una vez al año que la iglesia nos da el tiempo de cuaresma, tiempo en que estamos conscientes de que estamos en un desierto. Pero si estamos revestidos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, entonces vamos a ser vencedores como Cristo Jesús. El problema y la... Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones del padre Pedro Núñez explicando lo de la cuaresma, lo que representa el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma. Y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Bueno, les decía también que vamos a hablar acerca del carnaval. Más adelante les hablo sobre el remate del carnaval, cómo han finalizado en España. Para algunos se remataba ayer, otros hoy. Los más fiesteros seguramente van a alargar hasta hoy. A esta hora entonces el turno para Carlos Angulo, sí, que nos trae esta hora las tendencias en las redes sociales. Les tenemos el nombre de la artista Billie Eilish, quien anunció nueva música para principios de este año 2023. Otros nombres como Cristina Aguilera y Selena Gómez también forman parte de las tendencias, mientras que el hashtag Gran Hermano forma parte de lo más comentado junto con el hashtag The Whale, y por supuesto el nombre de Madeline forma parte de lo más tendencia debido a que se sigue comentando el hecho de la chica polaca que asegura ser Madeline McCann, la chica que desapareció hace más de 15 años en Portugal. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Antonio Machado y por supuesto el de Vladimir Putin, quien empieza con nuevos ensayos nucleares sobre las costas cerca de Ucrania, con el objetivo de temorizar, ya que recordemos, el día de mañana se cumple exactamente un año de cuando inició la invasión rusa a Ucrania, por lo que se espera un gran eslogan, al igual que un discurso para celebrar dicho aniversario por parte del líder de Rusia. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora el turno nuevamente es para Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 22 de febrero de 1974, nace James Hilaire Blunt, conocido artísticamente como James Blunt. Es un cantautor, músico británico que alcanzó la fama en 2004 con su primer álbum Back to Bedland y su sencillo You're Beautiful. Su estilo es una mezcla de géneros musicales que incluyen el pop, rock, soft rock y folk rock con un matiz acústico. Poco después de realizar sus primeras presentaciones promocionales, firmó un contrato con la compañía discográfica independiente Coastal Records, que es administrada por Linda Perry. A lo largo de su carrera, ha sido acreedor de 2 premios Brit, 2 premios Ivor Novello y ha sido nominado a 5 premios Grammy. Recordemos la música de James Blunt, que cumple años un día como hoy, un 22 de febrero, de su álbum Back to Bedlam, álbum que obtuvo el éxito mundial y fue número 1 en ventas en países de todo el planeta. Recordemos de 2004, You Are Beautiful, Eres Hermosa. My life is brilliant. La buena música que nos acompaña a esta hora en el Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Tiempo para una pequeña pausa y de inmediato estaremos con nuestro invitado. Estaremos contactando con Latinoamérica, exactamente con una de las personas en que se ha visto afectada por las recientes decisiones de el dictador Daniel Ortega, expatriando ciudadanos. Ya regresamos. Recordemos que más adelante estará con nosotros la abogada Mirella Company. Estaremos abordando 2 temas importantes, ¿sí? La objeción de conciencia aplicable para o válido para 2 temas en concreto, el aborto y la eutanasia. Ya está por aquí en los estudios de Latinos FM, la abogada Mirella Company. Ya regresamos. Con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. El pasado 9 de febrero, de forma repentina o de forma sorpresiva, conocimos que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua escarcelaba a 222 presos políticos. Los embarcaba en un avión que luego aterrizaron en los Estados Unidos. Pero no solo eso, también les despojaba de su nacionalidad en un hecho insólito. El asunto no terminaba allí, porque luego se conoció que también despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses. Entre estos, el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y otros ciudadanos que de alguna forma han sido críticos con su gobierno. Y es que Daniel Ortega, como buen dictador, se ha estado llevando por delante a todo aquel que piense diferente, todo aquel que le cuestione, que le critique. Una de las personas afectadas es el defensor de derechos humanos, Uriel Pineda. Recordemos que hablábamos con Uriel Pineda hace menos de un mes aquí en el Café Mañanero y hablábamos de toda esta situación preocupante en materia de derechos humanos. Él además es periodista, columnista. Lo saludamos a esta hora en México, donde se encuentra radicado. Uriel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y ante todo nuestra solidaridad al ser despojado de su nacionalidad. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias, Jorge, y también agradecerte por permitirme estar en tu espacio para compartir con tu audiencia algunas reflexiones en torno a esta nueva arbitrariedad del régimen encabezado por Daniel Ortega. 2 hechos a destacar, sin duda alguna: el atropello de Daniel Ortega a los derechos humanos, en particular quienes se han visto afectados con estas decisiones, pero al mismo tiempo quiero destacar también una solidaridad que se está viendo a nivel internacional, Y esto al mismo tiempo podemos considerarlo como una presión hacia el régimen de Daniel Ortega, porque se le está haciendo caer en cuenta en el error en el que está incurriendo. Quisiera en primera instancia conocer su opinión, cómo ha recibido esta decisión de Daniel Ortega, y por otra parte, pues también una valoración de lo que ha sido la reacción de la comunidad internacional. En primer lugar, la decisión del gobierno de España de ofrecerle la nacionalidad a las personas afectadas. Se han sumado también el gobierno de Chile de forma explícita y crítica, y quizás de una forma un poco más tibia, pero es de valorar, Argentina, que también ha dicho que quien solicite la nacionalidad se la van a entregar. Estamos ante un nuevo escenario de la persecución del régimen de Daniel Ortega a sus ciudadanos. Su opinión. Bien, antes que nada, y yo creo que es importante ser insistente en este sentido, la nacionalidad nicaragüense, digamos, quienes tienen su nacionalidad de origen, como es mi caso, quienes nacieron en Nicaragua o quienes son hijos de padre o madre nicaragüense, tienen, digamos, una nacionalidad con carácter indisponible como bien jurídico. ¿Por qué? Porque el artículo 20 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de su nacionalidad, que es por un lado la obligación para autoridades estatales del respeto a ese derecho, y por el otro lado se establece que la nacionalidad nicaragüense en el mismo artículo es irrenunciable. Es decir, estamos hablando de un bien jurídico indisponible tanto para las autoridades como para las personas. Simplemente no se puede renunciar. Y a pesar de esta categoría que se le otorga a la nacionalidad en Nicaragua, Daniel Ortega promovió una reforma constitucional que es abiertamente ilegal para poder despojarnos de la nacionalidad. Pero además es una reforma constitucional inacabada, porque para que se reforme la Constitución en Nicaragua se necesitan dos legislaturas. Es decir, debe haber una aprobación sobre el cambio a la Constitución este año, y debe haber una aprobación o debe de confirmarse esa reforma al siguiente año, cosa que no ha ocurrido. Y sin perjuicio de ello, aplicó una disposición constitucional que todavía no es vigente. De ese tamaño es la gravedad del hecho o la arbitrariedad del despojo de la nacionalidad para quienes nos ha afectado. Ahora bien, creo yo que esto genera unos conflictos importantes, unas situaciones complicadas para todas las personas que somos víctimas. Te planteo mi caso específico. Yo soy residente, mi estatus migratorio en México es residente permanente, las residencias están vinculadas a las nacionalidades de origen. De manera tal de que hay un limbo jurídico que ni las propias autoridades mexicanas tienen claridad, por ejemplo, cómo brindar atención a estos casos, porque en mi caso, al no tener otra nacionalidad, yo quedo en condición de apátrida. Y en ese sentido es importante el llamado a la comunidad internacional para brindar la protección que corresponde, ya sea apátrida, que sea refugio, que sea asilo, para que no quedemos en una situación de indefensión. Y por eso las reacciones tanto del gobierno de España como de Chile y de Argentina en el ofrecimiento de un estatus migratorio que permita residir en el país y eventualmente la adquisición de la nacionalidad. Y eso es muy importante, pero también es importante ponerle un límite al régimen Ortega Murillo en este sentido, de manera tal de que revestiría de mayor utilidad el desconocimiento de esta resolución por parte de instancias internacionales en materia de derechos humanos. En lo personal, interpuse una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y apelé al efecto extraterritorial de esta medida arbitraria que violenta mi derecho a la nacionalidad, a efecto de que se haga el llamado a los países del continente americano a brindar la protección a las personas que se han visto afectadas sin, digamos, trámites revictimizantes, entre otras cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque la comunidad internacional finalmente tiene el poder de limitar el ejercicio de estas arbitrariedades por parte del régimen Ortega Murillo, y es a lo que deberíamos de aspirar todos los nicaragüenses que hemos sido afectados con esta medida. ¿De qué manera puede evitar la comunidad internacional estas decisiones de Daniel Ortega? Yo creo que la respuesta de condena es muy importante para sensibilizar tanto a la opinión pública en sus respectivos países como a las autoridades que van a terminar atendiendo a las personas que están en mi misma condición, ¿no? Es decir, en una situación de despojo arbitrario de la nacionalidad. Eso es importante. Más importante es el ofrecimiento de alternativas jurídicas, como lo ha hecho España, lo ha hecho Chile y lo ha hecho Argentina. Pero todavía, digamos que revestiría mayor importancia el desconocimiento de la medida. ¿Por qué? Porque si bien Daniel Ortega hace y deshace en Nicaragua, es importante limitar el efecto extraterritorial que tiene esta medida y es dejarnos en un limbo jurídico. ¿Pero por qué esto es importante? Porque hay que tener presente que las 316 personas que hemos sido afectadas con esta medida es un universo amplio que hay, digamos, los rostros visibles de la oposición en Nicaragua, defensores de derechos humanos, intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta gente, todas estas personas, ejercemos una labor de denuncia internacional sobre la situación de violaciones a derechos humanos que se vive en Nicaragua. Entonces, el despojarnos de nuestra nacionalidad nos genera inconvenientes prácticos y limita nuestra movilidad. Al limitar nuestra movilidad, lo que se está haciendo finalmente es atacar todo este activismo que se encuentra en el exilio en pro de los derechos humanos en Nicaragua. De manera tal de que lo que busca el régimen, más allá de castigarnos, como efectivamente lo está haciendo, es que se inmovilice este activismo, es que nos distraigamos en la resolución de nuestra situación jurídica, en la definición de esta situación jurídica, y de alguna forma nos olvidemos o nos desarticulemos de lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es la denuncia internacional sobre las violaciones, las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Entonces, como ese es el objetivo principal del régimen, creo yo que ese debería de ser el centro de acción de la comunidad internacional. Entonces, desconocer la medida, permitir a estas personas afectadas viajar, porque es que perdemos nuestro documento de viaje, que es el pasaporte, ¿no? Para continuar con este ejercicio en pro de los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, a eso le apunta el régimen, a eso debería apuntalar también la comunidad internacional, a garantizar no solo la protección, sino la libre circulación para continuar con nuestra labor de defensa y promoción de derechos humanos. Uriel, usted que es abogado defensor de derechos humanos, ¿cómo le ha sentado esta decisión del gobierno de su país de expatriarlo, de cancelarle su nacionalidad? Bueno, en principio, por sorpresa, yo creo que ninguna de las personas afectadas esperaba esto. Luego hay una sensación de desconcierto, de incertidumbre, porque pues en el caso mexicano, a pesar de tener una legislación amplia sobre refugio, de cierta forma hay vacíos legales que no tenemos claridad de cómo proceder. En mi caso, pues he demandado a Cancillería que desconozca la medida por esta medida tener un efecto de que me deja en situación de apátrida. Y entonces también he acudido a las instancias especializadas internacionales como ACNUR, donde se me ha blindado, digamos, orientación, pero al mismo tiempo han ofrecido sus buenos oficios para colaborar con las autoridades mexicanas. Pero lo cierto es que los mismos abogados especialistas en temas migratorios tienen dudas de cómo proceder en este sentido, porque son situaciones no previstas en la legislación. Para que te deje una idea, desde el año 73 en América Latina no se daba la privación arbitraria de la nacionalidad a alguien que fue justamente la dictadura de Augusto Pinochet, respecto del ex canciller de la administración de Salvador Allende, quien además, por cierto, fue asesinado en la ciudad de Washington. Lo que quiero decirte con esto es que es un hecho, a pesar, digamos, de las vicisitudes y de la inestabilidad política en Latinoamérica, que no se realizaba desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Aunque sí hay que admitir que legislaciones como la cubana contemplan este tipo de medidas. Por otra parte, quisiera conocer la opinión sobre la decisión del gobierno precisamente de Chile, ¿no? De ofrecerles la nacionalidad. Quisiera saber si usted la va a aceptar. Y decía que se están viendo reacciones en esta misma línea de otros países. El primero en hacerlo fue España, ofreciéndole la nacionalidad a los 222 primeros opositores despojados de su nacionalidad. Luego a ese grupo de 94, entre los que se encuentra usted. Y también Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a concederle la nacionalidad a todos aquellos que fueran expatriados, en un gesto de rechazo a la decisión de Daniel Ortega y, por supuesto, también un gesto solidario y humano a quienes están padeciendo estas decisiones. Pero por otra parte, hemos visto un silencio que se interpreta como cómplice, y es el caso de México, el país donde usted se encuentra. ¿Es necesario que México cambie de postura y se piensa que por el mero hecho de que Daniel Ortega es de izquierda y presidente de México, el gobierno de México de turno es de izquierda, se guarda este silencio? Porque en otros casos se le ha visto reaccionar, lo hemos visto con el caso de Perú, o el que se ha levantado ahora mismo un conflicto también inédito. ¿Cómo interpreta el silencio del gobierno de México? No quiero comprometerlo, pero usted es un abogado defensor de derechos humanos y nunca calla ante estas situaciones. También de otros países de la región, con mucho peso político, no solo en la región, sino a nivel internacional, como es el caso de Brasil, Colombia, que lo dice con boca chiquita, simplemente que le preocupa un poco lo que está pasando allí, pero no pasa, pero hay quienes sí lo dicen claro y contundente, como es el caso del gobierno de España y el gobierno de Chile. ¿Cómo interpreta estas reacciones, Uriel? Y disculpe que de pronto matice tanto sobre este tema, las reacciones internacionales. Bien, aquí hay como varios elementos. Partiendo del tema mexicano, bueno, México es una de las economías más grandes del mundo, al igual que Brasil. Entonces, no solo tienen un peso específico de manera económica, sino también política. La política exterior del presidente López Obrador ha sido de no intervención, pero esta no intervención, en primer lugar, no tiene cabida en la era de los derechos humanos, por decirlo así. Por otro lado, o al menos desde mi perspectiva profesional como abogado de derechos humanos, por otro lado, me parece que hay un doble rasero, es decir, la prontitud de respuesta y reacción al caso boliviano, al caso peruano, y por otra parte el silencio ante el tema de Nicaragua, me hace suponer y me hace pensar además en una frase muy utilizada en México, donde se dice que la forma es fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el silencio también tiene en el fondo de vela una postura del presidente López Obrador. No sé si de complicidad, pero al menos es un silencio que termina favoreciendo la postura de Daniel Ortega, a pesar de las implicaciones prácticas que tiene. Tengo conocimiento que en México estamos al menos 4 personas en esta situación, ¿verdad? Que estamos incluso en situaciones jurídicas distintas, ¿no? Pero que no hemos encontrado el eco o el respaldo de la protección internacional que se nos debería de brindar en las autoridades. Hasta el momento, el día de ayer, hace poco menos de 24 horas, cuando fue interpelado directamente el presidente López Obrador sobre el tema, lo eludió y prometió pronunciarse el día de hoy. Esperemos que en las próximas horas haya un pronunciamiento al respecto, ¿verdad? Ahora bien, desde la perspectiva latinoamericana, siento que México ha perdido liderazgo, y no solo liderazgo regional, sino liderazgo, digamos, en su identidad ideológica o política. El primero en reaccionar, pues el presidente Boric, naturalmente el presidente Petro en Colombia, aunque no ha hecho mayor ofrecimiento que la condena y la solidaridad con quienes hemos sido privados arbitrariamente de nuestra nacionalidad. Pero hay que tener presente también que el presidente Fernández en Argentina guarda identidad ideológica con el propio Ortega, y a pesar de ello se ha pronunciado y ha hecho ofrecimientos humanitarios en este sentido. De manera tal de que la postura de México para muchos nos resulta incomprensible y sobre todo distante de su tradición de protección humanitaria, y eso es tal vez lo más preocupante. En lo personal, creo que no necesariamente es el sentir de toda la administración del presidente López Obrador, sin embargo, es lo que ha imperado hasta el momento. Yo deseo el cambio de postura y un apoyo abierto en este sentido, porque a pesar de los ofrecimientos de protección e incluso de naturalización que han hecho estos países, hay que tener en consideración la situación particular y la situación jurídica de cada quien. Muchas de estas personas, sobre todo este grupo de 94, ¿verdad?, han salido del país en el contexto de la represión, se han acogido, digamos, ya sea al asilo o al refugio, según la legislación de cada país que los ha acogido, y eso le brinda una protección. ¿Por qué? Porque tienen una protección en internacional, que además les otorga un documento de viaje, que no es mi caso. Pero no es el caso de todo el mundo, porque la regla pareciera ser que quedamos en una situación de apatría. ¿Por qué? Porque no tenemos una doble nacionalidad, y es eso lo que debe de atender la comunidad internacional. Pero el otro factor a considerar es el arraigo. Yo agradezco muy sinceramente el ofrecimiento argentino, el ofrecimiento chileno y el español, pero en ninguno de esos países yo tengo algún nivel de arraigo, algún familiar o algo que me permita llegar y establecer mi residencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, mi destino natural o mi acogida natural debería de ser México. Obviamente, esto también cambia de persona a persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí la importancia de retomar lo que te decía al inicio, que haya un desconocimiento generalizado de la comunidad internacional de esta medida, que permita, digamos, resolver favorablemente la situación que enfrentamos los nicaragüenses que hemos sido privados arbitrariamente de nuestra nacionalidad. Uriel, ¿y ya conoce las condiciones para otorgarle esa nacionalidad por parte de estos países que se le han ofrecido, España, Chile y Argentina? Bueno, en el caso de España se hizo la consulta en el Consulado General Mexicano. Las personas afectadas, digamos, hicimos la consulta correspondiente. Lo que se nos informaba era que, a pesar de que el ofrecimiento es público, todavía no ha entrado, digamos, en vigor los lineamientos, y hasta entonces está pendiente, digamos, entre los requisitos que deben de ser cubiertos y naturalmente el tema de la temporalidad y las condiciones de lo mismo. Supongo yo, pues el anuncio también tiene algunas horas, hecho por Chile y Argentina, que va en el mismo tenor. Entiendo que el caso chileno, el ofrecimiento va en cuanto a la estadía legal con aspiración a la naturalización o el proceso de naturalización, pero no el pase directo a la nacionalidad chilena. En todo caso, estos matices, al igual que el caso español, estamos en una situación inédita. O sea, esto no se daba, ¿no? Y habrá que encontrar, digamos, la hoja de ruta o el establecimiento de la ruta crítica para justamente materializar estos ofrecimientos. Supongo, naturalmente, que serán requisitos bastante flexibles, considerando que mucha documentación que normalmente es requerida en estos procesos no vamos a tener acceso, porque además dentro de esta resolución judicial se instruye al órgano electoral cancelar nuestro registro, de manera tal que nosotros no podríamos acceder a una partida o un acta de nacimiento nicaragüense, ¿no? Entonces tendrán que ser requisitos excusados, ¿no?, de alguna forma. Finalmente, quisiera saber si van a denunciar estos casos ante instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional. ¿Qué denuncia cabe, teniendo en cuenta que se trata de una violación clara de los derechos humanos? Una más por parte de Daniel Ortega. Yo diría que no solo es una violación clara, es una violación grave. ¿En qué sentido es grave? Dentro de los derechos humanos hay, digamos, dos categorías básicas de derechos humanos, y son los derechos humanos del núcleo esencial o núcleo duro, es decir, un Estado no puede matarte, un Estado no te puede privar de tu nacionalidad, un Estado no puede acusarte sin un debido proceso, por ejemplo. Esos son elementos, un Estado no puede torturarte, esos son elementos esenciales, y se le conoce como el núcleo duro, los derechos humanos, y eso es lo que está afectando Daniel Ortega. Sobre el uso de instancias internacionales, lo primero que te puedo decir es que en mi caso yo hice o ya formalicé solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que, digamos, la comunidad internacional regional, quienes son suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, le brinden la protección a las personas que hemos sido afectadas en este sentido, ya sea el carácter de apatridia, ya sea el carácter de refugio o de asilo. Y por otra parte, se brinden las facilidades para la obtención del documento de viaje y se superen de alguna forma todos los obstáculos materiales que puedan dificultar este proceso para evitar un efecto revictimizante. Veremos cómo se pronuncia, esto tomará algún tiempo. Y naturalmente también hay otras instancias internacionales a las que se puede acudir dentro del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, recordemos que Naciones Unidas tiene una configuración más conciliatoria, es decir, a pesar de la denuncia, pueden hacer llamados y pueden hacer, recomendaciones no vinculantes a el Estado de Nicaragua para revertir esta situación. En cuanto a la Corte Penal, fíjate que aquí hay una categoría interesante, pues, porque toda esta política represiva que ha mantenido el régimen durante los últimos 4 o 5 años implica un elemento de contexto sistemático de ataque a población civil donde constantemente se violan los derechos humanos. Entonces, al acreditarse ese elemento de contexto y haber un resultado específico, que es la deportación forzada en el caso de los presos políticos y en el caso de las otras 94 personas, nos afecta por una violación a nuestros derechos fundamentales y en consecuencia se considera un delito de persecución desde la perspectiva del crimen de lesa humanidad. Quiero darte un dato interesante que yo creo que ni siquiera la dictadura tiene en el radar. Aunque Nicaragua no es suscriptor de la Corte Penal Internacional, eso supone que el caso no puede llegar a la Corte Penal Internacional, pero España, de conformidad a la ley orgánica del Poder Judicial, que no puedo precisar el nombre en este momento, reconoce un principio que se conoce como la jurisdicción universal. Si los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad nos acogemos a la nacionalidad española, esto crea materialmente una posibilidad de enjuiciamiento por estos crímenes de lesa humanidad en España. Y ojo, porque el principal obstáculo es que estos crímenes afectasen a ciudadanos españoles. Entonces, el ofrecimiento del gobierno español no se limita a una acogida, también abre la puerta de acceso a la justicia para las víctimas en Nicaragua. Esperamos entonces esa esperanza, esa vía que se abre con este ofrecimiento de España de otorgarle nacionalidad a todos los expatriados nicaragüenses. Un régimen que parece haber pasado todos los límites imaginables, Uriel. La verdad es que sí, veíamos una represión por parte del régimen de encarcelar y creíamos que lo habíamos visto todo, pero este hombre parece haber enloquecido. A mí me llama también poderosamente la atención que en un principio gobiernos de la región como el de Argentina, se dice que también el de México, el de Colombia, intentaron mediar para la liberación de los presos políticos y no fue posible. Finalmente se logró con los Estados Unidos y eso todavía es un misterio. No sé si usted tiene alguna información sobre ese particular, pero estamos ante un Daniel Ortega totalmente irreconocible, o por lo menos no pensábamos que llegaría tan lejos, y parece no escuchar a nadie. Yo no sé francamente qué futuro le pueda deparar, pero si efectivamente está llevando a los derechos humanos en Nicaragua a una situación totalmente deplorable, y ojalá y se encuentre la forma de pararlo. Una vez más, le acompañamos en el sentimiento de frustración, tristeza que pueda tener usted y todos los expatriados tras haberles despojado de su nacionalidad, y guardamos la esperanza de que la recuperen. Y por otra parte, como dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, la patria se lleva en el corazón, y estoy seguro que Nicaragua está latiendo en el suyo y en el de todos los nicaragüenses que han sufrido esta nueva medida represiva por parte de la dictadura. Un fuerte abrazo, Uriel. Gracias, Jorge. Uriel Pineda, abogado defensor de derechos humanos, periodista, radicado en México, es nicaragüense. Repito, hace parte del segundo bloque de ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad. Hoy hablándonos de, lógicamente, cómo ve el panorama para él y las vías que se despejan. Y aquí encontramos una luz en el fondo de la oscuridad, la posibilidad del acceso a la justicia universal a través de España. Vamos a seguir precisamente ampliando esta información para encontrar opiniones de parte de abogados en España y ver qué posibilidades hay por esa vía. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya llega inmediatamente también la abogada y Mireia Company, porque vamos a abordar un tema muy interesante: la objeción de conciencia en la eutanasia y el aborto en España. Ya regresamos. La objeción de conciencia. Hay dos casos en los que se puede aplicar: uno, en el aborto; dos, en la eutanasia. Hablamos, evidentemente, algo que corresponde a los profesionales de la salud, principalmente, y ya la abogada Mireia Company se va a encargar de contarnos. Bueno, aparte de los profesionales de la salud, tengo entendido que algunos jueces, ¿no? Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, la objeción de conciencia, ¿en qué casos es aplicable? Pues fíjate, solo hay dos casos. Uno es cuando hablamos de la eutanasia, que fue la ley que se aprobó en el año 2021, pero ahora ha vuelto a resurgir ese debate porque ahora mismo va a entrar en vigor esa ley del aborto, y es ahí donde ya nos han dicho que se va a establecer, sobre todo ha entrado esa problemática, ese registro de objetores de conciencia en el ámbito sanitario. Y aquí es donde se han empezado a levantar ampollas, como diciendo, anda, ahora resulta que nos vamos a tener que registrar los objetores de conciencia, y qué va a pasar, y qué va a pasar, porque lo primero que han dicho es, se nos va a señalar, pero a la vez lo que están diciendo la otra parte, los otros sectores que lo están defendiendo que se haga ese registro, es que también está la ley, el derecho de las mujeres a abortar. Aquí se produce un desequilibrio, es decir, está por una parte la objeción de conciencia de los sanitarios y por otra parte el derecho a abortar. ¿Qué priman estos casos? Pues ¿cuál es la solución que nos han dado desde el gobierno? Pues vamos a crear ese registro, porque sobre todo se va a dar salida a esa problemática que se está viendo ahora en España. Es decir, si está ese derecho a abortar, cumpliendo siempre todos esos requisitos, ¿cómo puede ser que hayan hospitales enteros en bloque que no den acceso a ese aborto? ¿Cómo puede ser que haya comunidades autónomas que un sistema de salud pública, hablo de la pública, no lo hagan? Sino que tengan que derivar. ¿Esos hospitales son públicos? Sí. ¿Y no dan acceso al aborto? Así es. Hay hospitales en bloque y hay comunidades autónomas que en sus hospitales públicos no hay acceso, sino que derivan directamente a otras clínicas privadas con las que tienen conciertos. Es decir, ahora en España el 85% de los abortos se da en clínicas privadas. ¿Privadas? No en privadas, no en el sistema de salud público. Entonces, esto es lo que se ha pretendido un poco solucionar la ley del aborto, estableciendo un registro de objetores de conciencia. ¿A fin de qué? De señalarlos. No se trata de señalarlos, sino simplemente lo contrario, ver con qué personal cada hospital va a contar para poder establecer pues ese sistema, digamos, organizativo. Es decir, en este hospital pues contamos con estos sanitarios que sí que acceden y estos que no. Entonces, cuando llegue una mujer, pues obviamente al hospital que le corresponda, pues ya se pueda llevar a cabo en ese hospital o en el hospital más cercano. Y así se va a intentar solventar ese problema que tienen muchas mujeres que tienen que irse a otras comunidades autónomas si quieren acceder al hospital público. Abogada, no está de más recordar la definición de la objeción de conciencia, que es un recurso que ampara a aquellas personas que, bueno, en el caso de un médico, una enfermera, la gente del personal sanitario, diga que por sus convicciones no puede realizar, llevar a cabo ese aborto. Sí. O en el caso, en el caso de la eutanasia. La eutanasia, ¿no? Así es. ¿Quién autoriza una eutanasia? Pues supuestamente son los médicos. Conforme está establecido, igual que el aborto, pues hay en determinados casos que sí que se te permite. Eso está todo establecido en las leyes. Pero en estos supuestos, en el caso de que sí que se dé, se buscaría el personal adecuado y que obviamente no sea objetor de conciencia para llevar a cabo estas prácticas. ¿En el ámbito de la justicia les alcanza algo? No, la verdad es que no. No. Además, nosotros pues estamos encantados, como muchos dicen, ay, pues un asesino. Pues nosotros estamos encantados de que nos toquen esos casos, porque tú sabes todo el revuelo mediático que se crea. Para un abogado vamos al contrario, fíjate. Pero yo escuchaba, sí, se lo traía porque en algún momento escuché también ese debate, si un juez podía recurrir a una objeción de conciencia, si cabría la posibilidad. Porque, lógicamente, los jueces también tienen algunas sensibilidades. A ver, una cosa es que le tocará un tema muy de cerca, que sí, en estos casos sí que está la recusación, pero bueno, no es lo normal. Lo que es no la objeción de conciencia no está establecido. No alcanza. Bien, interesante aclararlo. Entonces, corresponde en estos momentos solo al ámbito sanitario. Así es. Y a esto le corresponderá sobre todo el crear ese registro de objetores a las comunidades autónomas, que son quienes van a organizar todo, que tienen la potestad de organizar este sistema sanitario. La semana anterior se despejaba por ahí un recurso que había interpuesto el Partido Popular hace mucho tiempo. Esta semana se aprobaba también la ley del aborto. Luego de esta aprobación definitiva de la ley del aborto, ¿cómo quedan las cosas? En realidad, los plazos siguen los mismos. Es decir, hasta la semana 14 es libre. Y después de la 14 a la 22 ya es por enfermedad que pueda derivar en riesgo para la mujer. Deformación del feto. Exactamente. Sí. Y a partir de la 22 ya sería pues comité médico por malformaciones del feto que lo hagan incompatible con la vida. Lo único que cambia es que las adolescentes menores de 16 y 17 años no van a tener que tener el consentimiento paterno. que es una de las problemáticas que también existe. Y si le pasa algo a la menor, tiene que estar el padre. Entonces ahí se crea una, con los padres, ahí se genera un debate, ¿no? Abogada, la próxima semana, si le parece, vamos a abordar otro tema que genera mucho debate, mucha polémica, y son porque viene luego de la aprobación de esta ley del aborto, la ley también del solo sí es sí, ¿sí? ¿Cuál fue la otra que se puso en marcha? La ley trans. La ley trans. La ley trans. Que trae polémica. Sí, y viene otra con mucha polémica, que es la asistencia sexual para las personas con diversidad funcional. Permítame matizar, se les ha conocido como personas con discapacidad. ¿Ya? ¿Quiénes van a desempeñar esa función? ¿Quiénes pueden acogerse concretamente? Es un tema que apenas se empieza a debatir, apenas se empieza a trabajar y ya está generando debate. Hay mucha expectativa. Recordemos que no muy lejos está el tema de la prostitución, que este gobierno se ha propuesto abolirla. Abolir la prostitución no quiere decir acabarla, porque estamos ante una de las prácticas, no oficio, no trabajo, y me lo han matizado aquí muchas organizaciones, no es un trabajo, no es un oficio, es una actividad que se ejerce y que no se puede confundir. Porque se empieza a vaticinar si las trabajadoras sexuales se les va a ofrecer la opción de ser asistentas sexuales en estos casos. El tema es polémico. Sí, es polémico, sobre complejo. Todo porque no hay ninguna regulación en España. Entonces vamos a estar un poco a la expectativa de a ver cómo, a qué países miran para tratar de regularizarlo aquí. ¿En qué países se van a fijar? Abogada Mireia Company, muchas gracias por ayudarnos a despejar las dudas en torno a la objeción de conciencia. Ha quedado claro que corresponde única y exclusivamente en estos momentos al ámbito sanitario, y nos queda pendiente entonces este otro asunto, la asistencia sexual. ¿Se va a decir asistenta o asistencia simplemente? Asistenta, asistencia sexual. Otra ley que viene en camino y que promete mucha polémica. Ya el debate está abierto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento, los grandes temas. Una pequeña pausa y ya estamos con la información deportiva. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Michael Troy Hutto, quien fuese el fundador de la marca de ropa Salt Life, se declaró culpable y ha sido sentenciado a 12 años de prisión por el homicidio involuntario de su novia de 18 años. Este hecho ocurrió cuando estaba jugando con un arma que le disparó en el estómago a quien entonces fuera su pareja Laura Grace Duncan en la habitación de un hotel en Palm Beach en el estado de Florida en el año 2020 y luego se dio a la fuga. En el momento en el que se hizo el descubrimiento del cuerpo de Fugen, cuando se realizó, Hutto no se encontraba en la habitación, pero se había olvidado de su identificación y de su billetera. Las autoridades supieron un día después que el sospechoso había sido llevado a un hospital en Jacksonville después de que la policía lo encontrara en un automóvil estacionado ilegalmente en una gasolinera, y después de 3 años de investigación, el medio explicó de que se trataba de un homicidio involuntario, pero que igual ha sido sentenciado a 12 años de prisión con crédito por 79 días cumplidos. Gracias, Carlos, con el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Vaya pegada la del Real Madrid, de qué manera de remontar. Estas cosas solamente la hacen los campeones. Adolfo Jiménez del Río, la Champions. en Latino Deportes. Y hoy continúa la Champions con dos señores partidazos. El Leipzig que recibe al poderoso Manchester City de Pep Guardiola, 9:00 p.m. Y simultáneamente a la misma hora, el Inter de Milán recibe al Oporto. Tremendos partidazos esperamos ver de esta competición. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, pues el partido entre el Liverpool y el Real Madrid se resolvió. ¿Y de qué manera? Un total de 7 goles. 2-5 terminó el compromiso. El Real Madrid que da un golpe sobre la mesa en su objetivo por conquistar el la décima cuarta copa. El Real Madrid, definitivamente el rey de copas. A ver, Adolfo, tenemos una más en materia de deportes. Djokovic es noticia. El tenista serbio Novak Djokovic inició esta semana su número 377 al frente del ranking mundial ATP, una marca que iguala el récord de semanas como número uno del mundo establecido por la alemana Steffi Graf. Y es que el balcánico ha alzado 22 trofeos de Grand Slam, los mismos que el mallorquín Rafa Nadal y más que ningún otro jugador masculino de la historia. Y posee desde hace tiempo el récord de semanas al frente del ranking ATP. Y es que su rival masculino más cercano en la clasificación histórica, que se introdujo en 1973, es el suizo Roger Federer, actualmente retirado, y que permaneció un total de 310 semanas como número uno del mundo. Y es que ahora Novak Djokovic también ha igualado a la alemana Steffi Graf, que llegó a comandar 377 semanas en el ranking WTA, que arrancó en 1975. Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sábado.